Niño, parcero, mi llave, la buena. Todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense. Porque, como ustedes saben, comenzó esto. La guaracha, mijo, la guaracha. ¿Sabes qué mono? No le niegue. Qué chimba. Qué chimba. Qué chimba. Qué chimba. Maluma baby. Víctor Cárdenas. Maluma baby. Si en el Lleras empezamos con Zone.